Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, podcast grabado en movilidad. Estoy en Ciudad Real, tampoco es que sea la quinta el quinto remoto pimiento. He estado trabajando por aquí y aquí estoy haciendo tiempo porque el tren que sale tardísimo y acabo de enterarme que llega tardísimo a Madrid. No es un AVE, no es un tren de alta velocidad. Bueno, quiero comentaros varias cosas, no sé si lo grabaré por partes. Esto está grabado con Haikyuu MP3 Recorder, el paradigma de los programas de grabación. Si escucháis ruido es que estoy en una estación donde hay mucho eco y se oyen campanas y avisos por la megafonía. Ayer me llegó un SMS de Vodafone diciendo que me ampliaban la tarifa de datos que tengo, que es de 20 gigas. Está muy bien, de hecho, muy rara vez la supero. La única vez que la superé, hace un par de meses, fue porque puse Popcorn a descargar y me descargué un montón de capítulos y activé que se pudiera descargar desde redes 4G. Y claro, ahí apuré un poquito la tarifa, pero vamos, no llegué a consumirla, con lo cual no me hubiera enterado. La verdad es que para el consumo de datos que yo utilizo, 20 gigas es para mí una tarifa plana en la que no me corto ni un pelo. Conecto el iPad, conecto el portátil, hago cosas de trabajo, a veces se me descarga una actualización de Windows, que me ha pasado poco, pero me ha pasado. Entonces, bueno, la subida de 20 a 25 gigas para mí es una gran noticia y como dicen muchos medios especializados, esto no es ni más ni menos que una reacción al atrevido movimiento de Yoigo de ofrecer una tarifa ilimitada de datos. Una tarifa ilimitada de datos que para mí está muy bien, sin embargo yo sospecho que van a tener que ponerle letra pequeña. Lo que pasa es que los españoles no somos de organizarnos, pero yo si buscara gente teniendo una comunidad, que sois vosotros, que sois gente maravillosa, y dijera, venga, vamos a contratar entre varios la tarifa ilimitada de Yoigo. Yo no quiero cable, o sea, lo que queremos es datos ilimitados en un móvil, y como puedes sacar líneas adicionales, por realmente poco dinero podríamos tener varias tarjetas SIM con datos ilimitados. Esto la gente lo terminará haciendo porque lo hacía con la tarifa de Movistar. Esa tarifa ilimitada que permitía sacar duplicados de SIM y había una misma tarifa, la estaban usando 5, 6, 7 personas. Yo qué sé, creo que el límite estaba en 5 tarjetas SIM. Y aquello se acabó. Se acabó porque la gente empezó a usarlo y luego hubo empresas que se dedicaron a revenderlo. Yoigo acaba de mover y se ve que los demás le ha entrado miedo. Ya Yoigo no es un operador pequeñito, Yoigo es un operador de tomo y lomo, con músculo publicitario y con muchas líneas y con portabilidades. Y estas ofertas a la gente les atrae. Tarifa ilimitada de datos, que al no geek eso le explota la cabeza. Así que de ahí a los 20-25 gigas. Pero hoy, como lo ayer puse en Twitter, mi agradecimiento a Vodafone y estos chicos de Vodafone, me refiero a los CM de Vodafone, son gente bastante activa, pues me respondieron muy amables y me dijeron, os lo voy a leer porque esto es digno de ver. Tengo aquí la captura de pantalla que se la pasé a un buen amigo de la isla, el señor Ángel, y dice, dentro de poco vas a recibir buenas noticias por ser tú. Un saludo, dice Vodafone España. Yo le respondo, no me hagáis eso, además de los 25 gigas. Y responden, no nos tires de la lengua. Y le digo, ok, os tiro de la lengua, confesad. No conocéis la curiosidad de un geek. Y la respuesta es, sigue atento a nuestro perfil, hasta aquí podemos leer. Bueno, pues yo a raíz de ahí hablé con nuestro particular infiltrado en Vodafone, un buen amigo que ahí, trabaja ahí, y le digo, oye, ¿esto qué es? Bueno, pues por lo visto eso es el Superpass. Es decir, que Vodafone va a ofrecer el Superpass a ciertos usuarios. Según una noticia que me comparte, el Superpass va a ser gratis para ciertos clientes, en concreto los que tengan un perfil de gasto. Bueno, ¿y qué es el Superpass? Bueno, pues antes había una cosa, bueno, antes y ahora hay una cosa que se llama Vodafone Password, que es paquetizar ciertos servicios y ofrecer tarifa plana solo para ciertos servicios. Por ejemplo, Vodafone Passport, el de música, pues Spotify, Deezer, y otros servicios de música, tenías tarifa plana, pero solo para esos servicios. Esto es lo que algunos han criticado con el tema de la neutralidad en la red. Había otro servicio de Vodafone Passport Video, que era para Netflix, HBO, YouTube, YouTube Red y otras cosas. Y otro de mapas y otro de redes sociales. Bueno, pues lo que ha hecho Vodafone es hacer el Super Pass este, ¿cómo se llame? Que es todos esos servicios ilimitados. Claro. Yo, ¿os acordáis que ya ha habido varios veranos donde he contratado la línea de vacaciones de Vodafone, que es un bono de 50 gigas, que es una barbaridad? Y muy bien de precio, ¿eh? Muy, muy buen de precio. ¿Y por qué contrataba el bono de 50 gigas? ¿Por mi consumo de internet? No, porque yo con los 20 gigas me sobra. Yo contrataba el consumo, el bono de la línea de vacaciones porque mi mujer y yo pues queríamos ver Netflix. Y Netflix consume muchos datos porque se trata de vídeo. Y eso que yo no lo tengo a súper alta calidad. Pero sí, nos vimos una temporada, como nos vimos The Bridge o nos vimos The Killing, creo que fue, pues esos son muchos episodios. Voy a ver si ha salido mi tal. Entonces, bueno, yo contrataba esa línea de vacaciones solo para Netflix, pero con Vodafone Pass por este. Bueno, chicos, me voy. Pues tendría más que suficiente. Ok, segunda parte. Ya estoy en casa. Ya he llegado de Ciudad Real. Cometí el error, por cierto, de volver en vez de un AVE, volver en un Intercity o como se llama, que para en todos los pueblos y tardó una barbaridad. Pero bueno, habiendo libros que leer, ¿verdad? Por completar un poco la sección anterior, Vodafone ha sacado hoy una nota de prensa de que va a incrementar los gigas entre 2 y 5 gigas a los planes de datos móviles de 10 gigas o más, sin incrementar el precio. Y luego también va a subir la velocidad. Va a subir la velocidad de fibra a 100 megas, 600 y 1 giga. Yo como tengo cable, a mí estas cosas creo que no me benefician. Yo tengo 50 que me han pasado gratis a 120. Teóricamente deberían pasarme a 600, pero sigo con mis 120 de bajada, que no está mal y que me... Realmente mi contrato era de 50, pero bueno. Realmente ya estamos en un momento que no hace falta más. O sea, está muy bien que Vodafone mejore su oferta convergente sin subir precios. Movistar, look and learn. Pero... Y sobre todo que vaya en dirección a la tarifa plana móvil. Eso sí que está muy bien, muy muy bien. Y en otro orden de cosas, tengo que deciros que estoy leyendo dos cositas muy chulas que me están haciendo muy feliz. Una de ellas es en inglés. Yo no suelo leer en inglés. O sea, lo que yo suelo leer en inglés son básicamente artículos, post y cositas de esas. Tecnología, Linux. Ahora estoy leyendo mucho sobre Chromebook, sobre Raspberry, este tipo de cosillas. Pero salió hace tiempo, no sé dónde lo leí, seguramente en alguna página de esta de ciencia ficción, que es, por supuesto, es el género, por encima de todos los géneros, es el género que deja pequeños a todos los demás géneros. Y es un libro autobiográfico de Frederick Pohl. Frederick Pohl es uno de los grandísimos, míticos autores de ciencia ficción de la mejor época. Un tío que vivió la Gran Depresión. Y una cosa muy importante, un tío que disfrutó de las novelas pulp. Astounding Science Fiction, Amazing no sé qué, todas las revistas. El libro está en inglés, lo compré en Amazon, no está traducido, pero aunque hay palabras que obviamente no controlo, pero en general lo estoy entendiendo prácticamente todo. Aparte, el Kindle tiene la opción diccionario, con lo cual si hay una palabra que no sabes, la señalas, la dejas pulsadita y el diccionario te la traduce aunque no tengas conexión a internet. Una de las cosas de la Gran Depresión que decían que fue que hubo una industria que no conoció crisis, que fue la industria del entretenimiento. En esa época los cines se pusieron de moda y una cosa que comentan, hay gente que no vivió la Gran Depresión, como Stephen King y otros, lo digo Stephen King porque conozco mucho y él ha escrito mucha cosa autobiográfica, pero en concreto en la Gran Depresión había sesiones matinales donde tú pagabas un poco de dinero y te podías pasar la mañana entera en el cine y soplarte dos o tres películas, dibujos animados y noticias. Y encima las palomitas se pusieron de moda porque eran baratas y te llenaban la barriga, con lo cual te mitigaban el hambre. Pero Frederick Pohl dice algo muy interesante. Si eras tan pobre o tenías tan poco dinero que no te podías ni siquiera permitir una sesión matinal de sábado, lo que sí podías hacer era comprarte revistas. Y ahí es donde entran las revistas de relatos, misterio, terror y ciencia ficción. Curiosamente, estas revistas de ciencia ficción que pagaban a un centavo por palabra, pues fueron las que alimentaron a estos escritores, a estos y a otros escritores. Asimov no solo empezó escribiendo relatos para estas revistas, sino que terminó publicando su propia revista. Y si hablamos de Philip K. Dick, otro grande entre los grandes. Ahora, mientras estoy sentado, estoy viendo en mi estantería una colección de tomos de Philip K. Dick, de los relatos completos de Philip K. Dick, que ha sacado la editorial Minotauro y es una auténtica maravilla. La edición no es muy bonita y tampoco es barata, pero es una gozada leer esos relatos de Philip K. Dick. O sea, yo no he leído mejores cosas en ciencia ficción ni cosas más brillantes. Relatos que escribió cuando él se buscaba la vida como fuera, ¿no? Centavo por palabra. Alguien diría, jolín, que serían de mala calidad. No. Ahí hay cositas muy interesantes. Y como os prometí que os iba a hablar del pulp español, pues durante mucho tiempo la editorial Bruguera pues estuvo publicando su propio pulp español. Estaba la editorial Bruguera y había otras editoriales. En España se le llamaba Novelas de Aduro. Novelas de Aduro. Y teníamos aparte nuestros cómics, Hazañas Bélicas, los bolsilibros, la editorial Toray, bestseller del espacio extra. Y dentro de estos autores hay uno sobre el que estoy leyendo con bastante admiración, que es el señor Luis García Lecha. Luis García Lecha era un funcionario de prisiones que comenzó escribiendo para estas editoriales y al tipo se le daba bien, así que al final dejó su trabajo, pidió una excedencia y se dedicó de lleno a escribir novelas y llegó a escribir 2003 novelas. Exactamente, además las tenía contabilizadas el propio autor. 2003 novelas, no solo ciencia ficción, sino de ciencia ficción, escuchad, llegó a escribir 600 novelas de ciencia ficción, sino de todos los géneros. Este hombre era el escritor del Renacimiento. Novelas del oeste, novelas bélicas, policíacas, de terror. Escribió artículos de humor para los tebeos Can Can y DDT. Yo Can Can no lo conocí, pero DDT sí. Y escribió también guiones para Hazañas Bélicas. Este tipo llegó a escribir la quinta parte de la totalidad de los bolsilibros publicados en nuestro país. Y yo, los que peinéis canas como yo, habríais visto esas novelitas baratas que se vendían en los kioscos, que todavía hoy puedes encontrar en sitios de segunda mano. Y yo que soy de visitar librerías de segunda mano, me estoy conteniendo de ir porque mi mujer me podría echar de casa si aparezco con dos sacos de novelitas de estas. Y tengo algunas que encontré en la basura. Por ejemplo, voy a decir una cosa. De novelas que he encontrado al lado de un contenedor, que están en muy buen estado, aquí tengo delante la antología que sacó Nueva Dimensión a 200 pesetas, y aquí tengo los números 4 y 12, que es un ensayo sobre Space Opera y otro que trata una recopilación de contactos con alienígenas. Esto lo encontré ahí tirado. Pero en una librería de segunda mano que hay en Nuevos Ministerios, ya os conté que compré la novela Al filo de la navaja, que es una de mis novelas favoritas de Somerset Maugham, que sacaron una adaptación al cine en blanco y negro maravillosa. Y luego me encontré en la basura una novela de editorial, la de, ¿cómo se llama? La editorial, espera, lo tengo aquí delante. Ediciones G. Plaza y Janés. De Plaza y Janés, una edición antiquísima de Servidumbre Humana, que es el título de la novela de Somerset Maugham. La leí también con gran placer, que me la encontré, que alguien la tiró. Y además, este libro lo conservo con mucho cariño, porque además, este libro, como perteneció a alguien, pues viene una foto en blanco y negro de unos señores vestidos ahí, estilo años 50. Es una maravilla, una maravilla. Una vez en internet encontré una recopilación de todos los bolsilibros de Bruguera, y así que me descargué todos los que pude de Papyri y de otros sitios. Y de este escritor en concreto, de Luis García Lecha, que él escribió como escribía tanto y como me imagino que querían darse importancia, escribió con dos seudónimos, que uno me suena muchísimo, es Clark Garrados. Clark Garrados. Y el otro, que me hace mucha gracia, es también anglosajonizado, Luis, en inglés, Louis G. Milk. O sea, el tío hizo una especie de traducción de su apellido, como su primer apellido es García, no se puede traducir, pero Lecha lo tradujo Milk, Louis G. Milk. Y ahí escribió un montón de relatos, también escribió para Dimensión X y tiene algunas novelas muy, muy, muy chulas, muy chulas. Yo ahora mismo he terminado de leer El fin de la eternidad de Asimov, que me ha gustado, pero como muchas novelas del espacio, es tremendamente enrevesadas. Y ahora mismo me estoy leyendo una de él que se llama... ¡Ay, madre! Perdonad el silencio, se llama Tierra, ya eres nuestra. Y es una novelita, claro, esto no entra en la categoría de novela, casi son, o novela corta, casi un relato. Lo publicaban en forma de librillos, pero son relatos que podrían publicarse, bueno, en la revista de Asimov o en la revista de Domingo Santos, pues podrían publicarse cuatro o cinco de esos. Es una novela que me parece, para estar escrita en los años que está escrita, seguramente en los años 50 por ahí, es una novela divertidísima, con acción, súper original. O sea, no voy a desvelar la novela, Tierra ya eres nuestra, pero la novela está escrita desde el punto de vista de un invasor extraterrestre que está infiltrado dentro del planeta Tierra, que se encuentra con otra fracción de extraterrestres que también están infiltrados y cuyo objetivo es el mismo que el suyo, que es hacerse con el control del planeta Tierra. Tienen su tecnología y sus cosas y está muy divertido. Es una novelita que estoy disfrutando mucho y seguro que podéis encontrarlo por cualquier sitio. Este Clark Garrados, este Luis García Lecha, también escribió con otro seudónimo, que era... ¿Dónde está? Glenn Parrish, que también me suena mucho, Glenn Parrish, que escribió La conquista del espacio. Y bueno, la verdad es que es un tipo sumamente prolífico, sumamente interesante. Y para mí un género que me gusta mucho es escritores hablando del oficio de escribir. Eso es algo que me encanta. Escritores hablando del oficio de escribir. Por eso el librito que estoy leyendo de Frederick Pohl, The Way the Future Was, me parece tan interesante. También me parece tan interesante, si os interesa el género de escritores hablando del oficio de escribir, está el libro Stephen King, Mientras escribo, que es un auténtico manual para escritores wannabes. Y tengo en mi lista de libros, en el Kindle pendiente de leer, tengo uno de Orson Scott Card, que es el autor de Dune, perdón, de El juego de Ender y su interminable saga, escrita ya al final parte por él, parte por negros, como se suele decir en el sector. Esto no es despectivo, amigos, no me estoy metiendo con ninguna minoría y ningún animalito ha sufrido daños mientras hacía esta metáfora, ni nada parecido. Pues Orson Scott Card, el mormón, que es mormón, por cierto, pues tiene un libro también sobre cómo escribir ciencia ficción. Que eso ya me parece un atrevimiento, o sea, una locura, ¿no? Pero está muy, muy, muy chulo. Y bueno, pues sin más, amigos, esta es mi aportación de hoy, que espero que os guste mucho. Gracias a los que estáis colaborando con la isla. Llevamos recaudada la friolera de 13 euros, más o menos, y eso espero que cubra el speaker, por lo menos. Si no, pues no pasa nada. Gracias por escucharme, gracias por estar al otro lado. Hoy es jueves, día 10 de mayo. Un saludo a todos y hasta pronto.